Ego 99. You have 3 old messages. Buenas tardes, le llamo de Teléfonos de México. Le recordamos que su recibo se le venció el día 25 de septiembre. Gracias. Friday, 3:29 p.m. Contesta, me habla, para saber cómo sigue. Bye. 10:45 p.m.